En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esto se acaba, porque llega ya el final del número 13 del año 2013. Estamos ya en el último mes, en el mes de diciembre del año 2013. Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que estáis ahí, a todos los que nos escucháis. Bienvenidos a esta nueva edición de La Rosa de los Vientos, con tertulia y con muchas otras cosas. Con los saludos de un servidor, de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, en la redacción Martín Espósito, al frente de la parte técnica, Sergio Monforte. En nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Y nos formulamos preguntas, una pregunta que mira al futuro, al año 2050. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Una pregunta que han intentado resolver algunos expertos y nos presentan algunos indicios. Vamos ya con alguno de ellos y después vamos a desarrollarlos. Algunos indicios sobre cómo creen que será el año 2050. Pues sí, han respondido a esta pregunta algunos componentes del Congreso de Mentes Brillantes de Madrid y han, bueno, aventurado que dentro de unos cuantos años, en esa fecha del 2050, van a ocurrir cosas pues de este tipo. Por ejemplo, seremos jóvenes hasta la muerte, que eso puede ser bastante esperanzador, pero también algunas cuestiones un poco más inquietantes, como que Facebook ya no nos preguntará qué estamos pensando, sino que directamente lo sabrá. ¿Qué me dices? Eso es inquietante, ¿eh? No me lo puedo creer. Yo lo que tampoco puedo creerme es que no funcione Twitter hoy. Y la búsqueda de Buda, la búsqueda arqueológica de Buda, que parece que hay datos que cambian, ¿verdad, San Lorenzo? Manuel Carvallal. Hola, buenas noches. Cambian, sí, sobre lo que creíamos. Sí, cada vez sabemos más sobre el origen real de las religiones, y en este caso sobre el budismo, una religión que profesan más de 500 millones de personas en todo el mundo. Nuevas investigaciones de varias universidades y varios centros de investigación financiados por el gobierno de Japón, las universidades británicas de Durham y Stirling y el Fondo Mundial para la Exploración de la National Geographic Society han descubierto, o creen haber descubierto, el lugar exacto del nacimiento de Buda en Nepal, de Siddhartha Gautama, pero han descubierto que nació dos siglos antes de lo que creíamos, y por primera vez, según las declaraciones de uno de los principales responsables de la investigación, la religión, la antropología y la tradición, de hecho la frase literal es: esta es una de las raras ocasiones en que la creencia, la tradición y la arqueología y la ciencia realmente coinciden. Más búsquedas, en búsquedas de sacrificios, eso es lo que parece que han encontrado en torno a la Gran Pirámide Mexicana. Pues sí, buenas noches. Lo que pasa es que en este caso quizás huimos de ese aspecto morboso de lo que supone el sacrificio en la arqueología, sobre todo norteamericana, de esta zona concretamente de México, de Teotihuacán, donde no se ha aceptado habitualmente que se hayan realizado este tipo de sacrificios. Bueno, pues ahora hay pruebas de que efectivamente, más pruebas todavía, de que efectivamente se realizaron. Los nuevos arqueólogos mexicanos están haciendo trabajos fantásticos, pero no nos quedamos ahí. Nos quedamos en que detrás de estos rituales puede encontrarse lo que se lleva buscando especialmente desde hace 3 años, ¿no? Y es la posibilidad de que debajo del templo de Quetzalcóatl haya una cámara secreta y que allí, merced a los cuerpos que están apareciendo, se encuentre la tumba del último gran rey teotihuacano. Esto sería comparable al hallazgo, pues, de Tutankamón, por ejemplo, en el 22. También será un gran hallazgo si se produce. el lugar parece que se ha señalado, ¿verdad, Silvia?, donde habrían estado los jardines de Babilonia. Pues sí, eso lo afirma una investigadora británica, Stephanie Dudley, y ella apunta pues que los jardines de Babilonia pues no estaban en Babilonia, sino que estaban en otra ciudad, en concreto en Nínive, en Irak. Luego diremos más datos sobre este tema, pero el asunto resulta muy interesante. Y por supuesto estamos en Twitter, bueno, estáis vosotros, nosotros no, pero estamos en Twitter con Almohadilla Rosavientos. Podéis participar desde ya mismo, Almohadilla Rosavientos, cualquier cosa relacionada con el programa. Por cierto, el próximo martes por la tarde, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en la librería Mas Bernat, en la calle Buenos Aires 6, en Barcelona, se presenta el libro Autopista del misterio de un servidor, y hoy, precisamente hoy, entre todos los que participéis con Almohadilla Rosavientos y os encorremos, si no somos hoy trending topic nacional, os avisamos a todos los oyentes, así que poneos en marcha ya. Sorteamos dos ejemplares de este libro, os regalamos dos ejemplares de este libro. Además, ahora mismo con Almohadilla Rosavientos y con el perfil de un servidor, con arroba Bruno Cardenosa, podéis, con Almohadilla Rosavientos y con Bruno Cardenosa en el perfil, podéis obtener el primer capítulo del libro con nuevas fotos y con datos sobre otros de los capítulos del libro y otras de las imágenes. Es un obsequio que os ofrecemos desde aquí, desde La Rosa de los Oyentes, de los Vientos, para todos nuestros oyentes. Y con Martín Expósito repasaremos también el programa de hoy, la actualidad del mundo digital, y en la sección Un Mundo Feliz os anticipamos algo. Diciembre de 2013. Este mes comienza la crisis y es que están ocurriendo cosas terribles, cosas que demuestran cómo lo que sucedió hasta ahora, incluso hasta podría ser el prólogo, que vuelven a repetirse los mismos problemas que nos condujeron a la actual situación. Será en la sección Un Mundo Feliz, en un programa, el de esta madrugada, que comienza ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Bueno, comenzamos, se comienza La Rosa de los Vientos, comenzamos la tertulia con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro y con Lorenzo Fernández. Lorenzo, la que montaste ayer, en las Crónicas del Misterio, cuántos comentarios y qué buenos y qué ingeniosos algunos. Cuando hablaste de una de las testigos, que había visto unas cosas extrañas en el barranco de Badajoz, en Canarias, la testigo tenía un sobrenombre que se debía, bueno, pues a otras circunstancias, no a la que todo el mundo pensó, porque todo el mundo pensó que si la Niña de las Peras se llamaba Niña de las Peras era por otra cosa, ¿no? Hay que estar enfermo, vamos a ver, la Niña de las Peras es porque era una niña que iba a buscar peras, es que el que piense lo contrario, pues hombre, es que tiene un problema muy serio. Independientemente de, vamos a ver, menos mal que no hablamos de un caso desconocido esta tarde, te lo estaba comentando, de Javier Mena, uno de los chavales que desapareció hace ya muchísimos años, ¿no? No se volvió a saber nada de él. En mitad de la nieve, al lado de un pozo, se encontraron unas huellas y decían los testigos que se oían las voces como si se alejaran en el cielo. Y aquel niño llevaba una cesta de huevos, y era Javier el niño de los huevos. Pero porque era una cesta de huevos, sin más, ¿no? O sea, tú te quieres apuntar a la fiesta también, ¿eh? Sí, claro, claro. Es eso, ayer la Niña de las Peras, hoy el Niño de los Huevos. Bueno, y la duendecilla cachonda de la que nos va a hablar Manuel Carballal, ¿eh? Sí, en este caso se trata del testigo de los nabos, ¿no? Me imagino. Pues periódicamente, cada cierto tiempo, en el mundo este del mundo de las agrario. Anomalías, sí, sí, el mundo de la agricultura, nos encontramos con estos casos de contenido sexual que vienen a ser una traspolación de los íncubos y los súcubos del medievo, esos

la atención, bueno, pues ya hay comentarios de todo tipo, ¿no? Y hay quien ve una cierta similitud con las caras de Belmez. José Apolo dice que, bueno, que pues que siendo la niña de las peras me esperaba algo más sensual. José, no es, se trata en este caso de la niña de las peras, sino que se trata de otra cosa. Y hay quien dice que le recuerda a Chávez con coletas. Pues sí, mira lo que dice Iñaki Redondo con el Mayor Rosalientos en Twitter. Cristo de la bodega. Bueno, pues que conoce a varios con esa descripción. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Muy interesante, con muchas noticias e informaciones. Y no os podéis ni imaginar, los oyentes no pueden imaginarse la cantidad de noticias e informaciones que se nos han quedado en el tintero. Así que recuperaremos alguna de ellas la semana que viene, como el caso de ese OPART, realmente. Un objeto fuera de su tiempo, un resto arqueológico que no encaja aparentemente con lo que conocemos. Pero eso, si te parece, Juan José Sánchez Oro, lo dejamos para la semana que viene, ¿verdad? Dejamos la pregunta en el aire. ¿Quién disparaba con lanzas antes de que el Homo sapiens existiera? Nos lo responde la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuel Carvallal, muchas gracias. Un placer. Lorenzo Fernández, chicas. Gracias. Hasta la semana que viene. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas. Buscando en internet, porque sí. Está buscando el Día Mundial. Sí, lo hay, pero hay gente que parece que no lo tiene muy claro. De hecho, en el informativo ayer en Televisión Española daban una noticia y decían que era el Día Mundial de Internet. No, no era el Día Mundial de Internet, era el 30 de noviembre. De hecho, yo, fíjate, a mí me gustaba la original, aquel 25 de octubre que se celebró para inaugurar el Día Mundial de Internet o el Día Internacional de Internet. La Asociación de Usuarios de Internet en España, en el año 2004, ya se propuso crear este día y se empezó a celebrar el 25 de octubre, pero de repente la Segunda Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Túnez, pues aprobaron que en lugar del 25 de octubre pusieron como fecha el 17 de mayo. 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Y es desde entonces, desde el año 2005, desde el que se celebra el 17 de mayo como el Día de Internet. Y se han llegado a crear pastelitos con la arroba, como... Bueno, pues entráis en diadeinternet.org y encontraréis toda la información sobre el Día Mundial de Internet, que no era el 30 de noviembre, no sé de dónde sacaría la información. Bueno, con Almohadilla Rosavientos estamos en Twitter, está El Buscador, está este programa y están muchos de nuestros seguidores que tienen una ventaja, lo siento, respecto a los de Facebook. Nadie considera que un comentario en Facebook tiene valor económico, nadie considera que un me gusta en Facebook tiene valor económico, que una página Facebook tiene valor económico, bueno, o no se considera tanto como se considera con Twitter. Sí, tienen las páginas, no tanto las páginas de usuarios, sino las páginas de marcas, que sí tienen valor. Pero nos ceñimos en esta ocasión a Twitter por un estudio llevado a cabo por Brand Rain para Tecnoexplora. En la web de Antena 3 encontráis toda la información, la que firma David González. Y habla de este estudio de Brand Rain, que es una empresa de medición que realizó cálculos de los perfiles de los políticos españoles. ¿Qué es lo que ha medido? Nos preguntamos. Bueno, pues se ha medido el valor publicitario estimado, es decir, el coste que una marca pagaría por llegar a los seguidores que tiene un usuario. Ese es el valor publicitario estimado. Y luego, otro valor, el real de la inversión, es decir, lo que una marca estaría dispuesta a invertir por patrocinar un tweet de un usuario. Uno, no los tweets de un usuario, sino uno. ¿Cómo se ha medido? Bueno, pues tiene en cuenta el número de seguidores activos que tiene ese usuario, el número de followers, que puede haberlos activos y no activos, por eso la diferencia, el tono, la calidad del mensaje e incluso la hora de publicación del tweet para finalmente aplicar un valor estándar de publicidad digital, dice la empresa de medición Brand Rain. Pues bueno, venga, danos los datos que estamos deseando conocerlos. Con estos datos, por ejemplo, un tweet de Mariano Rajoy, con una audiencia potencial superior a los 470.000 seguidores que tiene en la actualidad, pues un tuit de Mariano Rajoy superaría los 42.000 euros, que no está nada mal. Ahora, que una marca se pone en contacto con Mariano Rajoy, oye, Mariano, ponme un tuit, pero yo te pago 469 euros. ¿Por cada tuit? Por cada tuit. Y el valor estimado global es de 42.000 euros. Sí, porque alcanza a tanta gente. Que lo haga. y que se lo dé a todas las personas que les ha encargado de sacarlos de internet porque no pueden pagarse la tarifa a fin de mes. Una marca solo estaría dispuesta a pagar 469. Claro, ahora que para, por ejemplo, en el caso de Rubalcaba, parecido, solo pagarían 202. Bueno, pero no ganaría, no tanto, pero no es poco lo que ganaría. 18.193 euros por la gente a la que alcanza. Claro. Más de 200.000 seguidores tiene. Y no anda muy lejos Alberto Garzón, ¿eh? Claro, Alberto Garzón es posiblemente el político y tiene menos seguidores que los líderes del partido que está en el gobierno, como el líder de la oposición, es menos relevante, pero en internet no es. Posiblemente Alberto Garzón es el más relevante, y no solamente por eso, yo creo que hay que estudiar también la cantidad de retweets, la influencia que tiene cada uno de los mensajes, porque claro, uno puede tener 1,5 millones de seguidores, como los hay, sí. Pero si no dicen nada al receptor y el receptor no empieza a expandirlo como un abanico cada uno de esos mensajes, pues tampoco tiene esa fuerza. En el caso de Alberto Garzón, claro, la verdad es que es espectacular. Echadle un ojo a la web Fakers y veréis, por ejemplo, pues esos usuarios, los activos, los no activos, los posibles que son pues troles. Le podéis echar un vistazo a la web y veréis que es curioso también ver quiénes os siguen. Bueno, Alberto Garzón, no sé, me imagino que le parecería una obscenidad, ¿no? Ganar 15.971 euros por un tuit, pues bueno, es un poco, en fin. Es improbable, dice David en el artículo, que un político en activo cobre por patrocinar una marca dentro de su timeline, como hacen ya celebrities o profesionales del deporte, por ejemplo, bajo acuerdo con los departamentos comerciales de Twitter. Y es que es verdad, el tuitero, o incluso el representante, pues el tuitero es muy famoso, el tuitero prescriptor tiene un representante y este pone un valor a los tweets. Esta es otra opción, es decir, tú quieres que hable de tu marca, pues págame. Y ahí le pones tú un valor. Se llega a pagar hasta 50.000 euros por un tuit. También es verdad que se llega a pagar poquito. ¿Queréis saber cuánto os pagarían por poner un tuit? Pues entréis, por ejemplo, en la web tus140.com, tus140 con números, tus140.com. Es el número de caracteres de un tuit. Ponéis vuestro usuario en Twitter y, por ejemplo, en mi caso, pues desde 6 euros hasta 41 euros por tuit. Bueno, en fin, todo depende si eres una persona popular, dicen, un experto reconocido, un personaje famoso o un medio de comunicación. Claro, no es lo mismo un caso que claro, otro. Evidentemente, alguien que llega y que está en un medio de comunicación, como puede ser tu caso, aunque otra persona pueda tener por sus bromas y por sus cosas miles de seguidores, que también los hay, no tiene el mismo valor. Hasta 80 eurillos te pagarían, Bruno. No está mal, ¿eh? ¿Ah, sí? Apúntatelo, tus140.com. Pero ten cuidado al publicar, porque vamos a hablar, aprovechando la ocasión, de tweets desafortunados. Porque, por ejemplo, David Ferrer fue muy comentado en su momento, incluso yo creo que aquí también en El Buscador lo comentamos. David Ferrer decía que estaba muy contento con su nuevo Samsung y lo demostraba publicando el tweet desde su iPhone. Claro, error. Alicia Keys hizo lo propio con BlackBerry, también lo hizo desde su iPhone. Oprah Winfrey recomendó la Surface de Microsoft utilizando su iPad de Apple. Bueno, si entráis en javierprieto.net también encontráis otra serie de tweets desafortunados, como la campaña de Yolado, en la que los famosos colgaban una imagen. Sí, colgaban la imagen, pero no advertían que se trataba de esta campaña. Te encontrabas allí tomándole el Yolado al famoso de turno. Berto Romero hizo una gracieta con unos espárragos. Bueno, Sergio Ramos también habla del Javier Prieto, porque Sergio Ramos felicitó a la selección española, como recordaréis seguro. Felicitó a la selección española de waterpolo por su victoria en los mundiales de Barcelona, pero lo hizo, claro, tras ver la redifusión en Teledeporte 3 semanas después. Bueno, se había casi olvidado. Y la polémica de la semana ha sido con el usuario de policía. Publicó un tuit en el que decía: si eres cazador, los perros son tus fieles aliados y grandes amigos. Cuídalos siempre. El maltrato de animales está penado. Caza. Qué desafortunado, ¿eh? Entró MediaMark, que es un cachondo el tío, y dijo: nos parece una idea brillante. Ahora solo falta cuidar que no se cace animales. Sí. Se calentó el asunto y entró Carlos, que suele utilizar, o suele ser, es el responsable de la community manager de policía en internet, y dijo que tan mala es tu empresa, tiendas y productos, que tienes que hablar de nosotros. Bueno, al menos tienes buen gusto. Firmado Carlos. Bueno. Va, el que se pica, ojos come. Eso parece, ¿no? Oportunista MediaMark. Bueno, pero no tendría que haber entrado al trapo. Bueno. Y hablar de maltrato y caza y animales en el mismo tuit, pues también es desafortunado. Muy desafortunado. Lo que ocurre es que, bueno, yo creo que entendemos la intencionalidad del mensaje original. Desafortunado, pero bueno, tiene un mensaje que también es válido, ¿no? Uh-huh. Que sabemos cuál es, porque en la caza pues se maltrata también mucho a los perros. Los sí, perros sí. Cazadores son utilizados, pues me valen para hoy, pero si después no, de no me valen y fuera, o... ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Por cierto, desafortunados o no, hubo gente que no le gustó nada los mensajes, los tweets de MediaMark en su momento. Recordaréis, déjate de desfiles y tira hacia tu MediaMark favorito, ver a la Legión o pasarte a ver las nuevas televisión 4K o el Samsung Galaxy Gear, vivir en el siglo XIII o ser ciudadano del siglo XXI, el día del desfile de las Fuerzas Armadas. No gustó mucho esto, ¿eh? Bueno, no sé si gusta o no gusta, pero hay 0,4% de PS4s afectadas por un fallo. Se preguntan algunos si se trata de un sabotaje a la nueva consola de Sony, la PlayStation 4, que se puso a la venta en Europa este pasado viernes 29 de noviembre y que en Estados Unidos y en Canadá se puso a la venta el 15 de noviembre, 14 días antes, llegando a vender 1 millón de unidades durante las primeras 24 horas en las tiendas. Al parecer tiene un pequeño fallo, salta una lucecita. Dicen que es una posible incompatibilidad con algunos modelos de Smart TV. ¿Y qué solución propone Sony? Atención, desmontar la carcasa, extraer el disco duro y volverlo a insertar. No es complicado, pero no me parece quizá tampoco lo más acertado, ¿no? Ponerte a desmontar tu consola nueva y con un destornillador. Venga, quito el disco duro, lo vuelvo a meter, a ver si funciona. En fin. Bueno, un apuntito ya para terminar. Sportairelibre.com, una recomendación, porque A3Media Digital lanzaba esta semana Sportairelibre.com, que es un nuevo portal vertical de contenido específico sobre el mundo del running, ciclismo, motociclismo, esquí. ¿Y estos contenidos de dónde provienen? Pues de otras páginas web como running.es, solonieve.com, donde ofrece toda la información sobre el mundo del esquí, e incluso también de portales como solomoto.es o solobici.es. Todo ello conforma este nuevo portal, sportairelibre.com, que se viene a sumar a otros portales verticales como tiene y que hemos mencionado incluso esta noche, como Tecnoexplora. Aquí tenemos en la casa Ciencia Explora, Celebrities, Se Estrena, Objetivo TV, Defcon Play, El Sótano o las webs dedicadas a Fórmula 1 y la de Neox Kids. Martín Espósito, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Cuidado con lo que publicáis en Twitter. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Hay nuevas noticias. Algunos tienen esperanza, pero hay otra forma de verlo. Una forma que hoy vamos a demostrar y comprobar que puede no ser tan equivocada. En realidad, todo está volviendo al principio. Y este puede ser el comienzo de la verdadera crisis, la crisis 2.0. Un mundo feliz. Los precios de las viviendas han tocado suelo, ya no bajarán más. Una bajada que empezó en el año 2008 de aproximadamente el 30 o el 40%. Ahora, por primera vez, Madrid muestra síntomas positivos. Se acabó. Ha subido un 0,13% en el último trimestre. A nivel nacional aún existen signos negativos. Sigue bajando, pero no tanto. Solo un 4,5% en el último año y un 0,4% en el último trimestre. Estamos ante los mejores guarismos desde que arrancó esta debacle. Los datos son fríos, pero claros. Insistimos. La caída del precio de la vivienda ha tocado suelo. Es una expresión que cuanto menos parece paradójica. Podemos ver la historia, mirar atrás. Las hipotecas concedidas por los bancos a promotoras y compradores quebraron a consecuencia de las subprime. Estaban avaladas por valores basura. El castillo de naipes se vino abajo cuando los bancos que emitieron esas ventas destruyeron el sistema financiero mundial. Cientos de millones de parados, cientos de millones de ejecuciones hipotecarias. Solo aquí en España, más de 400.000 propietarios tuvieron que abandonar sus viviendas. Todo se vino abajo. El sistema económico, basado en el ladrillo, hizo crash. Sabemos la causa y sabemos que la solución pasa por no caer en los mismos errores, por no repetir lo mismo. La solución pasa por no insistir en el mismo camino, que las viviendas bajaran de precio, que la gente pudiera pagar sus casas, que los bancos no concedieran hipotecas a tan altos precios, que en suma no se volviera a repetir. Pero ahora parece que vuelve a ocurrir lo mismo. Todo se vino abajo y ese todo, en vez de cambiarse, vuelve a erigirse y nos preguntamos, ¿acaso para provocar las mismas burbujas y las mismas caídas? Las primeras alertas se han encendido en el Reino Unido. El proceso fue el mismo. Todo se vino abajo a raíz de las crisis inmobiliarias e hipotecarias, a consecuencia de empaquetar esas hipotecas y ponerlas en las bolsas. Esos valores crecieron, todo el mundo parecía rico. Compraban y vendían, hasta que compraron sin dinero y sin poder vender. La recuperación del sistema en el Reino Unido ha sido algo anterior. Se detuvo la sangría en los precios de las viviendas. Los bancos recibieron ayudas del gobierno para fomentar el consumo y los créditos a particulares, a familias y también a empresas. Esas medidas, sin embargo, solo se aplicaron a las grandes multinacionales. Volvieron a crecer. Ahora la subida de los precios está volviendo a hacer tambalear todo. El Banco Central, el Banco de Inglaterra, ha decidido suprimir esas ayudas. La actuación de los bancos estaba conduciendo al país a una nueva burbuja. Han decidido pincharla antes de que el país se clave con saña las malogradas expectativas de futuro. El pasado viernes, las grandes constructoras británicas perdieron en bolsa, en el mercado de valores, hasta el 4%. En España esta semana se ha cumplido el primer año de existencia del Banco Malo, del llamado Banco Malo, de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb. En su primer año, tal y como estaba previsto, la Sareb ha obtenido unos beneficios que no son deslumbrantes, eso sí, son de 2.000 millones de euros. Se han vendido 6.400 inmuebles, 35 pisos al día. Pero esas ventas, que nadie se equivoque, no se están produciendo a ti que nos escuchas, ni a otros como tú. Los compradores están en los fondos de inversión, sí, esos fondos que provocaron y causaron la crisis. En concreto, los compradores son los llamados fondos buitres. Esas aves rapaces están especializadas en enriquecerse de lo que se ha venido abajo. Compran y suben el valor de sus adquisiciones, hinchan la burbuja. Pero dentro hay ciudadanos, aunque eso parece importar poco. Escuchamos a Antonio Sanabra, economista y miembro del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Yo diría que sí, porque en el fondo, bueno, es un problema de... Todo esto ha sido un problema generado por una crisis de sobreendeudamiento privado, y los patrones que han llevado a este sobreendeudamiento son exactamente ahora los mismos. No se ha corregido el modelo bancario, no se ha corregido el modelo financiero que ha permitido toda esta generación de burbujas. Los fondos buitres son los que están comprando, los que están invirtiendo. Su nombre, insistimos, lo dicen todo. Están especializados en comprar lo derruido. Invirtieron, por ejemplo, en deuda griega. Antes se lo habían hecho con la Argentina tras su corralito. Después recuperan el dinero, que no será todo, pero lo recuperan con creces respecto a lo invertido. En estos días sus representantes están mucho por España. Se reúnen en los salones fundamentalmente del Hotel Villavagna. El Banco Malo, un vendedor con ganas de vender mucho, que no mejor, es el banco ideal para ellos. Luego empaquetan sus hipotecas, las colocan en bolsas y vienen los inversores a comprar. Vienen de fuera. Ese es el punto en el que se encuentran. Están vendiendo, están volviendo a hinchar el globo. Seguimos escuchando. Antonio Sanabria. Estos fondos, a lo que se dedican, bueno, hay algunos fondos que serían como fondos buitres, que se encargan de gestionar aquellos activos que se consideran ya pues créditos incobrables o pisos que se cree que, inmuebles que se cree que no se pueden vender, y ellos ven alguna posibilidad, o bueno, y luego otros que sí que buscan una vía más de medio plazo, a lo mejor. En todo caso, la cuestión no es tanto el problema de ellos en sí, sino cuál es la estrategia de salida de la crisis que se pretende. Es decir, está claro que los fondos de inversión trabajan por eso, para sus inversionistas. El problema es cuando un Estado, un gobierno, sea regional o estatal, se dedica también a trabajar para esos inversionistas. Mientras el banco malo se ha convertido en una suerte de agente liquidador, en el que se vende a buen precio lo que para otros será un precio elevado en el futuro, la crisis sigue en las calles. 6 millones de parados, muchos de ellos relacionados de una forma u otra con las viviendas. La primera cartera de hipotecas que se ha vendido es la llamada cartera Bull, un fondo de capital de riesgo, HIG, cerró la operación. Los inversores extranjeros recibieron el indicativo que parecía mostrar. España era un solar en el que comprar. España estaba en venta. También se ha sumado a la orgía compradora el banco Goldman Sachs. Ahora mismo el banco malo tiene otras dos carteras, carteras de deuda relacionada con esos pisos que se llaman, como es el lenguaje, Bermudas y Abacus. Es una puja, va a bolsa, luego se vende, eso sí, cuando los precios hayan subido, la espiral volverá al comienzo. Y los problemas no solo se solucionan, incluso parece que el objetivo es volver a lo mismo. Se vuelve a donde se estaba justo antes del comienzo. Al servicio de los grandes bancos, entre otras cosas, porque los grandes bancos forman parte del propio banco malo. La idea del banco malo no es en sí misma mala, lo que se pretende es quitar los activos llamados tóxicos, es decir, bueno, pues aquellos de difícil cobro, de los bancos y sanear así sus balances. El problema es que para hacer eso tú tienes que separar eso de los propios bancos. Lo que se ha hecho es que un 51% del capital de ese banco malo, de la Sareb, bueno, como no se han encontrado inversionistas en interesados, algunos de ellos han sido los propios bancos que participan de esos balances de los cuales se les quitan sus activos. Es decir, son juez y parte en toda esta historia. Pero en ningún momento se da solución a aquellas familias que han sido desahuciadas o que corren riesgo de ver perdida su vivienda porque han perdido su trabajo, no tienen capacidad de hacer frente al pago de un bien que, no olvidemos, es un bien de primera necesidad. Todos lo hemos visto en las calles, en mitad de las ciudades, en mitad de la nada, edificios, oficinas, urbanizaciones, quedaron a medio construir, esqueletos de hormigón que dan fe de hasta dónde hemos llegado, una imagen que simboliza lo ocurrido. Muchas de estas construcciones no se acabaron, no encontraron comprador o las empresas de construcción que estaban detrás quebraron, fueron víctimas de la crisis hipotecaria, se quedaron sin nada. Es difícil saber cuántas viviendas están vacías, o por qué se echó a sus inquilinos, o por qué nunca fue rentable que entraran dentro. En España podrían existir 25 millones de viviendas y habría casi 3,5 millones vacías. Y medio millón a mitad de construir, en fase inicial o en fase terminal en muchos casos. Pero el banco malo tiene un plan para el que hay un presupuesto de algo más de 100 millones de euros, un plan que no pasa por finalizar esas obras, por adaptarlas, por convertirlas en destino para quienes se han quedado sin casa. En lo que va de crisis se han producido 400.000 ejecuciones hipotecarias, gran parte de ellas acabaron con lo que se llaman lanzamientos. Esos son, sí, se lanzan sus inquilinos a la calle. El número de personas sin casa sube, solo en el último año, del 11 al 26%. Pero como decimos, hay un plan. A propósito de ese plan, la agencia de noticias económicas Bloomberg publicaba recientemente un artículo. Así se expresaba con crudeza. El plan era demoler las casas, tirarlas. El banco malo, la Sareb, salió al paso asegurando que solo se tirarán aquellas viviendas que se consideren inhabitables o que supongan un peligro físico. pero el proyecto sigue adelante. En esa información, Bloomberg hablaba de un hombre al que hacían llamar Demolition Man. Hemos localizado a ese hombre. No es, por supuesto, Demolition Man. Se llama Daniel Anka. Hace su trabajo, claro está. Él es el dueño de una empresa de derribos, Anka Demoliciones, que está esperando la llamada del Banco Malo para empezar a tirar viviendas. Es el responsable de la Asociación Española de Empresarios de la Demolición. No valora cómo puede socialmente interpretarse la situación. Vamos a asistir a cómo cientos de miles de personas sin su propia vivienda van a ver cómo se derriban gran parte de las que están vacías. Habla Daniel Anka. Las empresas siempre buscan el beneficio y la productividad económica de los inmuebles. Está claro que un inmueble antiguo con una estructura que se está quedando obsoleta y que posiblemente pueda tener un cambio de uso en el futuro, pues va a ser más beneficiosa cuando sea nueva o incluso cuando sea inexistente para ejecutar un nuevo proyecto. No estamos hablando de proyectos que se vayan a ejecutar de momento, porque en España ahora mismo hay un exceso de vivienda y un exceso de suelo que no va a ser productivo a corto plazo, pero sí a largo plazo, cuando vuelvan a entrar inversiones. A efectos sociales, pues no deja de ser más que una, antiguamente se podía llamar una especulación económica, y ahora mismo no deja de ser un juego en el que el bajo precio de los suelos pues invita a muchas empresas a invertir en este tipo de mercado. Trabajamos en el futuro de nuestros intereses. Lo que nos pueda llegar aparte de Sareb o aparte del gobierno, pues son herramientas que utilizaremos siempre con el inconveniente que tenemos de la competencia desleal o de la competencia leal en tiempos de crisis, con lo cual estamos siempre apretando los costes al máximo y reduciendo pues las posibilidades de tener unos resultados adecuados. No esperamos más allá de lo que el gobierno o las empresas privadas puedan ofrecernos. El problema al que se enfrenta la Sareb es precisamente esta, los problemas que pueden derivarse de los derribos. La sociedad española no aceptará la situación, parece complicado. La nueva ley de seguridad ciudadana, anunciada por el Ministerio de Interior esta misma semana, prevé que ante situaciones como estas no se pueda actuar para frenar decisiones de estas características. Y nos preguntamos si no es tan difícil pensar que se producirá una reacción de este tipo ante la situación que estamos presentando. Sin embargo, todo ha comenzado. El Banco Malo, el gobierno, puesto que este banco lo forman entidades nacionalizadas, todavía no ha empezado a solicitar los derribos previstos. Sin embargo, han comenzado a producirse el pasado verano, nos lo cuenta Daniel Anka. Estamos viendo, del verano hacia esta parte, estamos viendo un pequeño crecimiento de inversiones, sobre todo de capital extranjero. Se están aprovechando pues empresas, sobre todo norteamericanas y chinas, que están viniendo a conseguir eso, pues opciones de mercado más baratas, sobre todo de oficinas, pues en grandes vías de la capital y de grandes ciudades como Barcelona, Sevilla, Bilbao. Y lo que están haciendo es, de momento, una remodelación de lo que son los inmuebles. Están haciendo más que demoliciones totales, rehabilitaciones de espacios, pues, o nuevo cambio de distribución, o una adecuación de instalaciones, pero siempre con una vista futura y sobre todo en unas zonas muy estratégicas de estos puntos, de estos grandes puntos ciudadanos del país. Así están las cosas. Los datos parecen algo mejores, solo un poco mejores. Se ve la luz al final del camino, pero ese camino no nos lleva a otra autopista, nos lleva a la misma carretera, a la misma en la que el asfalto se abrió, a la misma en la que las cosas a nivel financiero ocurrían tal como parece que podrían volver a suceder. Diciembre de 2013, el mes en el que los datos nos indican que todo vuelve por la misma senda. Muchas gracias. hasta aquí La Rosa de los Vientos este domingo por la noche, madrugada de lunes, hasta aquí este fin de semana en compañía de La Rosa de los Vientos. Por cierto, que esta noche hemos tenido sorteo, dos ejemplares del libro Autopista del Misterio. Los ganadores son David Ingelmo y Sanjo, arroba David Ingelmo y arroba Sanjo 1979, ya lo hemos publicado en Twitter, que nos manden sus datos, sus referencias, y en unas semanas, junto al premio anterior, remitimos esos libros, tanto el Vampiro de Silesia, de Lorenzo Fernández, como el de Servidor, Autopista del Misterio. Y nos vemos el próximo 7 de diciembre en Sevilla, y luego también aquí en Madrid. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias, nos las cuenta Carlos Rodríguez, y después No Son Horas con José Luis Salas. Muchísimas gracias por haber estado ahí.